la gente ha dejado de ver las relaciones sexuales como un vínculo, hablando de las relaciones sexuales varón-mujer, como un vínculo que tiene como única, no, como única función la reproducción. Sí. Sin embargo, la Iglesia tiene como dogma la idea de que el sexo solo es legítimo cuando está destinado a la reproducción. ¿Hay algún cambio en eso? ¿Sí o no? Dime una cosa. El ser humano, cuando llega a la relación íntima, tiene que ver con valores, ¿no? Entonces, la Iglesia, cuando es una reflexión sobre el tema sexual... El placer es un valor. El placer sí, es pero, un valor. Pero, sí, pero el placer por placer no es un valor. Es un antivalor. Es un no, pero es un antivalor el placer por placer. El placer eso es se un llama valor. Hedonismo. Y el hedonismo oye, es un valor pero, sí, utilitarista, mercantilista, neoliberal. El hedonismo de los, y el placer es un valor. Pero responde a la cultura del poder no de solo leer. El sacrificio es un valor. No. No solo el sacrificio es un valor. Mira, y esa la es cultura una cosa donde ustedes hedón, están entrando no, crisis. No, pero la cultura del hedón viene de la cultura occidental, que es el placer. Mira. Todas las culturas, inclusive la cultura andina, tienen la dicotomía sacrificio versus placer y hedonismo, y lo puedes ver en cualquier fiesta patronal, precisamente. Te golpeas el pecho frente a la imagen, te das la vuelta, y te das 3 días de sexo, alcohol y baile, sin medida ni clemencia, ¿en nombre de qué? Del placer, el derroche, y lo efímero y absurdo de nuestra vida. Claro. Y eso lo cumplen desde la Buenos Aires hasta Cota Cota. Claro, pero el tema no te quita el sentido que tiene. ¿Te das cuenta? El hedonismo es un para la Iglesia es un problema dentro de es la que sociedad. Están repitiendo un discurso no, pero, como tontos. No, o sea, pero, porque pero, cuando ya lo repites y no suena pero, nada, ya suena. No, pero ¿qué? Okay, pero el hedonismo es un placer utilitario de la persona. Es el utilitarismo. Y ahí aparece, no y ahí aparece nada, la mujer porque como porque no te da ninguna utilidad. Oye, sí, pero... No te da ninguna utilidad. Es decir, puedes incluso llegar a perderlo todo por el sí, placer. Oye, pero sí, viste, puedes perderlo, pero puedes perderlo todo, ¿ves? Pueden bolsillearte, pueden robarte, entonces, tú estás extraviado. Y eso está bien, entonces, eso está bien. La Iglesia dice que no. No está mal. Bien. Claro. Por eso es sabroso. Por eso es maravilloso. Estamos con Guillermo Siles Paz, sacerdote misionero católico, portavoz de la arquidiócesis y director general de Católica TV. Continuamos con este análisis. ¿Por qué la Iglesia no está dispuesta a discutir la despenalización del aborto en nombre de las vidas de las mujeres que están muriendo por abortos mal practicados, por lo tanto, en nombre de la defensa de la vida, en nombre de un hecho social que se está dando, en nombre de una democracia que está dada por encima de ustedes? ¿Por qué? 3 elementos. El primero, nosotros defendemos la vida. Y la defensa de la vida es desde... Sí, ese es un discurso bueno, idiota. Pero, porque nosotros defendemos la vida no también. No defiendes la vida. Porque por ¿cuántas mujeres tú las... ¿Se van realmente a abrir o no a la discusión no, con la despenalización del aborto? Pues estamos discutiendo y no estamos de acuerdo. No estamos de acuerdo porque por nuestras creencias, dicen defender la vida. No hay y la, ningún problema en que las elemento, tengan. El segundo, problema es imponerlas a los demás. No, la diferencia entre oye, quienes mira, planteamos la despenalización... Mira, se ha hecho una encuesta en placer, en poder y placer, está ahí, puedes leerlo. Por favor, más tú, de 72%. Que yo no me como las encuestas de poder y placer. Bueno. No me las como, porque esas encuestas van muy bien aceitadas. Pero es que tú solamente escuchas a los que te dicen, pero mira, ¿cuánta gente tú has visto realmente que jóvenes que tienen la conciencia de abortar? Mira, yo en cientos estos días, ¿no? Y cientos sí, no, no, cotidianamente. Pero mira, que justamente vienen pero no, es aquí. Que no hay datos, María, no hay datos. Hemos buscado nosotros datos que se manejan. Lo que sí, el único dato que ha salido en estos días es del PNUD, que sí hay el tema de relaciones sexuales que tienen los jóvenes ya desde los 14 años. Un dato real, que eso puede provocar en muchas situaciones. ¿Eso es un dato para ustedes importante o no? Claro, es valioso, es muy importante. El tema de la muerte de las mujeres, ese es otro tema. Yo creo que... Ese es el mismo tema. No porque es el mismo si tema. Yo quiero abortar no es el tema porque... y voy a un hospital público, ese aborto va a durar 3 horas como sí, mucho pero y voy a irme a mi casa tranquilamente. Pero dime, ¿cuántas mujeres mueren realmente por ese tema? No me vengas a decir que es por el tema del aborto. Mueren por hemorragia, la mueren gente, por infección. Pero la gente no está firmando un papel donde mueren dice que ha ido a abortar. Y mueren por infección. Sí, claro. ¿Sabes por qué no firman un papel? Porque hay gente impune como ustedes que condena desde un púlpito cuando ustedes no usan condón, podría... cuando ustedes son unos hipócritas, cuando pero ustedes... Yo te podría decir que tú tienes una alianza con los aborteros. Decir, porque claro ellos, que tengo una ¿cómo? Alianza. ¿Por qué? Claro que tengo entonces una están alianza. Haciendo negocio. Porque tú sabes que las ONGs, ¿cuánta plata están haciendo? Están trayendo para traer píldoras. Tú no hables de plata, porque si hay alguien que está cebado en plata, es la Iglesia Católica. No, es la Iglesia Católica. Pero el tema es, no es ideológico, es cuestión de económico, porque aquí es... ¿Tú crees que por sana razón la gente, cuando estas ONGs que están hablando por aborto, están hablando tranquilamente? ¿Cuánto financiamiento les viene por decir eso, por abrir la boca así? Oye, por conocemos favor, los datos. Mira, eso no tiene nada que ver. Tiene que con la necesidad de salvar vidas de las mujeres. No, y ahí, no es verdad ahí esto. Lo que no estás es demostrando es, uno, no un es desprecio por la vida no, de las mujeres, no, y dos, contrario. Un desprecio por la complejidad de la realidad social. No. Porque acá en Bolivia, condenar el aborto es solamente condenar a la muerte a las pobres. No. Porque las que tienen plata, las novias de los seminaristas, también las amantes de los curas, se pueden ir a una clínica privada y tranquilamente abortar por $400. Desde la clínica alemana hasta la clínica del sur. No, pero no es el tema. El tema es que la gente tiene derecho también a respetar estas normas y estos valores que hay en la sociedad. O sea, el hecho de que haya en este momento un abierto debate, discusión sobre el tema, eso no quita a la institución decir sus principios. O sea, imagínate si hoy día no hay un sentido de valor. ¿Sabes? Disculpe, quisiera que me dejes hablar en este sentido. Cuando yo escucho a la gente hablar del aborto... Solo te estoy mirando. Ya, sí. Pero, como dice, el sentido de cómo hablan del aborto, es decir, no tiene... Son gente que no tiene... O sea, no sé, me da pena porque no tiene el valor a la vida. Piensan que es sacar una muela... El que aborto es una decisión libre de cualquier mujer. Sí por pobreza, sí no por puede circunstancia, ser eso. No puede sí ser. Por... Bueno, no puede ser eso. Está siendo. ¿Sabes qué, Guillermo? Pero, el dato. Tú dices no puede ser, te paso el dato. Está siendo. Sí, y todas tus condenas no sirven para maldita cosa. Se da. No, pero no estoy maldiciendo. O sea, me da pena, me tristeza. O sea, bueno, ¿cómo podemos valorar a la gente? Estamos con pero, Guillermo Siles Paz, si el ser sacerdote humano... misionero católico, portavoz de la arquidiócesis y director general de Católica TV. Guillermo, ¿ustedes contabilizan a los católicos y las católicas bolivianas a partir de los datos de bautizo? Sí, pero sí, tenemos eso. Por eso es que dicen que hay tanto. Yo, por ejemplo, he sido bautizada, sido educada en una familia católica y he sido además titulada en una universidad católica. Y sin embargo, soy atea, soy antirreligiosa y por supuesto soy anti-iglesia católica. Ya. Yeah. Entonces lo que dices, bueno, tiene sentido lo que dices, ¿no ve? Claro, o sea, no. Pero ¿cómo puedes decir? Lo que no tiene sentido es lo que dices tú. No, entonces, una persona no desencarnada, católica. Una persona sin yo valores, no soy una persona que mira la materia, no mira el producto, no mira el alma de la persona, entonces es obvio. Mira, Guillermo, la pregunta es esta. Los y las católicas, resulta que no somos los y las bautizadas, pero no son bautizar, todas como vos. No tienes opción. Hay gente que son gente muy sencilla. Y hay otra muchísima gente formada por colegios católicos que sale reventada disparada del disciplinamiento y la condena de las monjas. Se cansan por ejemplo. Eso, se cansan. Hartas. Y chicos, pero hay también, otra cantidad hartos. Que quieren. ¿No? Entonces, la pregunta es, clarifiquemos los datos, ¿cuáles son los pasos para realizar la apostasía? La apostasía es pedirle a la Iglesia Católica que te borre de sus registros y que te deje abusivamente de contabilizar como católica cuando no lo eres. ¿Cuáles son los pasos para realizar la apostasía acá en Bolivia? ¿Dónde hay que mandar la carta? ¿Quién la va a recibir? No se había hecho, pero sí llegaron algunas cartas al arzobispado de algunas personas, sobre todo con estos casos de los escándalos en los últimos años. Pero contrariamente a esto, hay mucha gente que cada domingo, cada sábado hay bautizos. Todos sabemos dónde hay bautizos y cómo se hace para bautizar. Para bautizar solo se necesita plata. Ahorita te voy a pedir el tarifario de la conferencia episcopal. ¿Cuánto se paga por un entierro? ¿Cuánto se paga por un bautizo? ¿Cuánto se paga por una primera comunión? Y ahí vamos a saber quién se ceba de plata. Tú has dicho que tu radio no se financia con los empresarios, sino con mensajitos, ¿no ve? Entonces lo mismo es para la iglesia. No se financia con mensajitos mi radio. Mi radio se financia con torta de María, vulva de María, vendiendo tortas. Y la iglesia se financia con el aporte de la gente. Guillermo, ¿cuáles son los pasos para la apostasía? No hay ninguno. Aquí nunca se ha dado este caso. Lo único que ha venido es puedes tú escribir una carta y que renuncias a tu situación de católico, punto. Porque está en libertad. Puedo escribir una carta que renuncio a ser contabilizada como católica. ¿Qué documentos tengo que adjuntar? No creo. Es que no se ha dado los casos, pero Tú eres un hombre informado. Sí. Informes del bautizo, quiero que me informes de la apostasía. Manda una carta dirigida al obispo, dirigida a la conferencia episcopal. Bueno, y pones tus razones. Pregunta, ¿dirigida a quién? Depende. Yo creo que en la iglesia la función es a través de los obispos. O sea, el obispo es la autoridad local. O sea que el obispo es el responsable de un territorio. Entonces, si tú eres, digamos, de Viacha, correspondes al Alto. ¿Ya? Entonces, mandas al obispo del Alto. Ya, entonces, al obispo, que es la autoridad territorial. ¿Dónde dejas la carta? En el obispado del Alto. En el obispado de ese territorio. De La Paz, nos escuchan en muchas partes, en el obispado. Bueno. En el tema de las razones, tiene que ser una carta breve, tiene que ser una carta larga. Las razones... Tiene que fundamentar. Un ratito, las razones... ¿cualquier razón es legítima o solo hay unas razones legítimas y otras no? Bueno, la principal es revelarse a la fe. Es revelarse a la fe. Es negar tu fe. O sea, es como tú lo dices, ¿no? Tú ya eres un apóstata de hecho porque dices, yo no creo en la iglesia. Porque tú, yo no creo en, ya no crees en tus valores, no crees en la iglesia, no eres católica a tu estilo, entonces, bueno, puede ser. Ya, pero yo quiero que cuando se hace todo el trámite, porque ese trámite es un acto político muy importante. Entonces, tú presentas tus argumentos al obispo. Es que no ¿cuánto tiempo tarda el obispo en responderte? Normalmente, es que no se ha hecho, me estás diciendo de cosas interesantes, y estoy recordando el proceso que se ha dado en los primeros cristianos, porque los primeros cristianos lo único que tenían que hacer es renegar contra su fe, y entonces para renegar de su fe no hay ningún rito de exclusión de la iglesia, solamente es una ignorancia que se tiene, o sea, se lo ignora a esta persona. Pero no hay ningún rito, no te va a llegar una carta de respuesta, solamente ya sabemos que no se tomará en cuenta a esta persona. Dejar de ser contabilizada, yo estoy exigiendo apostasía documentada, con pelos y señales, y quiero saber cuánto tiempo toma. Es que no sé, tendríamos que ver esto, pero en el caso de Bolivia no se ha hecho, en el caso de la iglesia se han dado casos, en el caso de Alemania inclusive, algunos obispos han recibido la carta y les han respondido en un tiempo depende, ha habido un momento muy mucha gente, les responde una carta, le puede responder, tendría que responderle, digamos, ¿no? Que está de acuerdo o no, o te ve por decir, es como el tema o de existe, y le dice, mira María, estoy preguntando porque yo soy un apóstata de hecho. Sí. Si yo quiero llevar mi apostasía a un hecho jurídico dentro del derecho canónico, ya está, ¿cuál es el proceso? Por eso, el hecho de ir contra tu fe, de renegar contra estás tu fe. Estás desinformando, Guillermo. Guillermo. Es que si tú no crees en Cristo, chao. Sí, pero si yo quiero formalizarlo, por mandar una carta con esos argumentos, diciendo, yo, ¿y María Galín, ha documentado eso aparte de mi carta? La respuesta del obispo, ¿en cuánto tiempo me llega? ¿En cuánto tiempo sé que la iglesia me borra de sus registros? El tema es que, en Bolivia los registros que tenemos ayudan para tener el número de la iglesia para fines no lucrativos, pero en otros países sí. En este caso no significaría. En este caso serviría un caso más numérico, pero... Porque en otros estados tu actitud, por ejemplo, la presencia de católicos significaba para los impuestos. Aquí no hay ese tipo de relación. El hecho solamente sería triste para la Iglesia, bueno, que perdiera una cristiana. Bueno, pero para que la gente me escuche, la Iglesia Católica no paga, la Universidad Católica no paga impuestos. No, la Iglesia Católica, los recintos eclesiásticos no pagan impuestos. La Universidad Católica paga impuestos y es la que más paga. No paga impuestos. Tienes que ir a ver, y lo sé. Yo he hecho todo. Paga impuestos por los, digamos, por lo que yo agarro y me inscribo, me dan una factura, pero no paga impuestos por el recinto millonario en el que está. Y nosotras, por ejemplo, que hacemos más obra social, muchísimo más obra social, y que no somos una empresa rentable, sí pagamos impuestos. Los recintos eclesiásticos no pagan impuestos tampoco. Así que, por favor, estamos hablando aquí de una serie de ventajitas que tienen ustedes. Claro, que no les la iglesia tenía que no muchos que hoy día no los tiene, digamos, ¿no? Bueno, Guillermo, estamos con Guillermo Siles Paz, sacerdote misionero católico, oblato, portavoz de la Arquidiócesis de La Paz y director general de Católica TV. ¿Cuánto cuesta un bautizo? 50 pesos, 50 bolivianos. ¿Cuánto cuesta una primera comunión? No hay para la primera comunión, nada, pues son los gastos. Mentira, que... no es gratis. Ni un sacramento es gratis. Bueno, el tema del sacramento de la primera comunión tiene que ver con todo lo que hacen los niños, pero no hay inscripción. Para el bautizo, el bautizo 50, sí. Pero te cuento que en la Merced cobran la comunión, porque yo les cuento que he sido madrina de comunión. Ay, qué bonito. Mira, no, es si claro, porque no, mi vida es al revés. Yo he rogado y pedido que no, pero me han metido ahí. Claro, ¿ves? Se paga. Eres una católica a tu estilo. Eres una católica a tu estilo. No soy católica. Que reniegas. No soy católica. Te lo aseguro que no soy católica. Y por eso necesito la apostasía. Porque ustedes están aprovechando. Ustedes se están aprovechando, no, de mi nombre y del nombre de cientos de miles de bautizados y bautizadas que sin un acto de conciencia estamos figurando en sus cifras con las que ustedes sacan ventajas del Estado. No, pero es que el Estado, no, digamos, en este caso hoy día, no sé, tal vez no conoces, ya con la relación que tenemos hoy día, el Estado no contribuye a la Iglesia, solo que respeta las instituciones. ¿Ha permanecido la liberación de impuestos? Porque el concordato con la Cancillería, ¿se ha anulado o no? No hay. Pero no tiene que ver con liberación de impuestos, María. O sea, eso ya no tenemos. Ustedes eso no teníamos. Están pagando por recintos al gobierno municipal de La Paz. Bueno, sí, en ese sentido, es que son obras, mira, es que son obras de, o sea, la Iglesia no tiene fines de lucro, es el otro tema. Sí, pero o sea, ninguna familia que tiene su casita tiene fines de lucro, sino de sobrevivencia, y pagamos nuestros impuestos. Pero la Iglesia tiene un fin de servicio. ¿Tú sabes cuántas obras tenemos? Estamos con Guillermo. Ustedes no hacen nada gratis. Todo es comiendo hostias y obedeciéndoles. Ustedes no hacen nada gratis. Pero ¿cómo? Vamos a seguir con lo que... El bautizo 50 bolivianos. El matrimonio... 200 bolivianos. 200 bolivianos. Pero en orquesta ganan $2,000. Sí, pero la orquesta canta. O sea, el cura no sirve para nada. ¿Cómo de que no? ¿Cómo que no sirve para nada? El entierro. Oye, En el cementerio general, ¿cuánto cuesta? El entierro, bueno, el entierro es municipal. La misa, no, pero la misa de entierro de cuerpo presente. 60 bolivianos. La misa de cuerpo presente, 60 bolivianos. ¿Cuánto recauda? Si tú vas, yo te lo hago gratis. Ahora, pregunta. ¿Cuánto tienen ustedes contabilidad, por ejemplo, de recauda? Por esos ingresos, por ejemplo, podríamos hablar de la Iglesia del Cementerio. ¿Cuánto recauda la Iglesia del Cementerio? Yo no sé si ustedes han acompañado a un difunto, pero el cura está contando las monedas y con ojos de moneda te mira. O sea... No hay respeto a los dolientes, no hay tiempo de serenidad, pasan los ataúdes como las botellas de refresco en una fábrica para ser llenadas y embotelladas. No tiene que ver con el mercantilismo. Pero es que el cementerio es cementerio municipal y no tiene que ver con la parroquia. La parroquia lo único que te cobra es por la celebración de la misa. nada más. O sea, el resto es todo municipal y toda la gente hace. Las floristas no son de la parroquia. O sea, los niños que ponen agua no son de la parroquia. O sea, el que canta no pero es de la parroquia. Pero el cura tampoco, y ¿no? la misa de cuerpo presente sí, se paga al cura. Eso ¿cuánto sí. recauda la iglesia del cementerio? Sí, bueno, depende. No conozco los datos del cementerio, pero sí, pero la mayoría de los... ¿De qué iglesia conoces los datos? Pero no, ¿de qué iglesia conoces los datos? Bueno, porque es un mercantilismo el de la iglesia que te lo dedico. La iglesia del cementerio general es totalmente peor que Burger King. Y la iglesia de la Merced, donde las niñas del altiplano, no sé por qué motivo, se bautizan y se confiesan, se bautizan y hacen la primera comunión, también es peor que Burger King. ¿Por qué has aceptado ser madrina? Por divertirme. Ah, ya. Pero te cuento que el tema de cada parroquia, las parroquias, normalmente la parroquia tiene un consejo parroquial. Y en el consejo parroquial les permiten tener, ellos manejan mucho de la economía. Entonces se da el informe a la parroquia. O sea, si tú participas de alguna parroquia, tú puedes tener cuánto entrado a la parroquia por los sacramentos, por certificados, porque ¿tú por crees certificado? Que hay transparencia dentro de la Iglesia bueno, Católica mira, con los números. Bueno, mira, yo tengo certeza de que muchos lo presentan lo que corresponde. Y ahí y también. Muchos otros no. Bueno, algunos no tienen. Es que nosotros tenemos que confiar en la persona. O sea, si no, ¿en qué estamos confiando? Se confía, el obispo confía en la persona, ¿no? Aquí hay una llamada. Es la única que va a entrar porque ya nos hemos pasado el tiempo. Buenos días, ¿cuál es su nombre y de dónde nos está llamando y cuál es su comentario o pregunta? María, me llamo Miguel Blancourt. Sobre el tema tributario, quería aclarar un par de cosas. Bueno, en realidad la iglesia no paga, como tú dices, impuestos prediales, ¿no? Lo cual es totalmente contrario al principio de universalidad y de equidad. Tampoco paga el IT, es decir, el 3%, por todos los ingresos que reciben por donación, fuera de el impuesto que deberían pagar por el impuesto a la transferencia gratuita de bienes. No, entonces, evidentemente, no solamente la Iglesia Católica, sino también las evangélicas gozan de un privilegio y además justifican esto diciendo, como el fe mismo, que no tienen fines de lucro. Yo opinaría que eso significaría que el lucro de la Iglesia no tiene fin, en realidad, ¿no? Y que eso, que es decir, ¿qué significa que no tenga fines de lucro? Que si el sacerdote que está hablando contigo mañana se muere, no tiene derecho a heredar a nadie, ni se va a distribuir esas utilidades. Pero la ingente cantidad de dinero y de bienes que tiene la iglesia realmente está muy en contra de sus votos de pobreza, además, ¿verdad? Entonces, yo otro comentario más. Un argumento suficiente para pedir la apostasía debería ser simplemente, no quiero ser católico. Sin preguntarla, ¿no? Y veo mucho mucha altanería en el discurso del sacerdote que estás entrevistando respecto al tema. Muchas gracias, María, solamente eso. Gracias a Miguel Blancourt, que nos llama y nos hace, por si acaso él es abogado especialista en tributación, así que le agradezco mucho por los apuntes absolutamente especializados. Tu respuesta, estamos con Guillermo Siles Paz, sacerdote misionero católico, portavoz de la Arquidiócesis de La Paz y director general de Católica TV. Sí, el tema es el prejuicio, María. Yo creo que hay mucha gente que tiene odio, y no solamente a la iglesia, sino odio a sí mismo inclusive. Hay gente que no tiene valores. Pero respondió lo que se te ha dicho, que valores. Lo que tiene que ver es que el punto de partida es eso. Pero es que es punto de partida. Entonces, es que la gente no ve, no va a ver, esta gente no va a ver lo que el rol que la iglesia te está dando. Sí. La democracia es un valor. Pero, eso significa que ustedes son una iglesia antidemocrática. Y no hay democracia en la iglesia. La igualdad entre hombres y mujeres es un valor. Pero el sentido y en la del tributo, no el, tema del, tributo, dices, si la iglesia es una institución sin fines de lucro, o sea, nosotros no. Porque es para están trabajo, lucrando, para mantener la iglesia. Están lucrando con el bautizo, están lucrando con el matrimonio. Son están servicios con el, de la comunidad que, no son que tendría que dar. Porque son pagados. Son pagados, ustedes sí, están lucrando. Son pagados, y la hay gente. Muchos curas todo... muy mercantilistas. Ah, bueno, eso podría ser, eso, pero no es el tema. El tema es que hay tema, no, claro es que es el tema. Es que la iglesia necesita mercantiliza vivir. La educación superior. Bueno, pero la gente es libre, puede irse a otra universidad. La calidad tiene precio, lamentablemente. Ajá, la calidad tiene precio. En la Universidad Católica, la Universidad Católica es el nivel que puede ser que está pagando la gente. Pero la iglesia... Pagan pésimamente mal a los docentes y a las docentes, pero cobran ingentes cantidades a los y las estudiantes. Pero pagan impuestos. No pagan impuestos. Pagan impuestos. Acaba de decir el señor, ni ITE ni impuestos prediales. Y tienen un concordato si no, vigente con el gobierno. Si no tiene utilidades, si no hay utilidades porque todo es gasto. O sea, en la cuestión de los ingresos, lo que entra, hay utilidades. Sale. Y utilidades quiere decir lucro. Utilidades, pero lo que decir, se, lo que, lucro. Lo que entra. Vayamos a ver la casa cardenalicia en Santa Cruz. Bonita. Y vamos a ir, claro, vamos a ir. ¿Cuánto cuesta la casa cardenalicia? ¿En cuánto está evaluado? ¿Quién la ha regalado? ¿De dónde ha salido la plata? ¿Saben de dónde? De la derecha cruceña. ¿Para qué? Para que predique a favor de la derecha cruceña. Muchas gracias, no, Guillermo. No, María, no ha sido. Tu comentario final, bueno, porque ya se acaba el programa. Bueno. A mí el tema es que son temas de conflictividad que planteas, pero yo creo que fundamentalmente la iglesia tiene una misión de servicio y cualquier gasto o cualquier situación dentro de la iglesia tiene que ver con la vivencia cotidiana. Ahora, en la iglesia hay situaciones de crisis también, evidentemente, pero no, nosotros no vamos a ir a ventilar la situación, pero ciertamente nosotros tenemos que debatirlo, discutirlo. Y con el tema que también se ha tratado en los últimos días sobre el tema de la despenalización y todo esto, la iglesia tiene principios y esto los va a prevalecer. Nosotros también tenemos principios. Que viva el placer y que viva la vida. Gracias por haber venido. Chao. Esto no ha sido una entrevista. Ha sido una barricada.